Estamos aquí con María Marta Áviles, secretaria de Trabajo de Río Negro. Preguntarte en primer lugar, estás recientemente incorporándote al puesto, felicitarte por el logro y en lo que sea de gestión, todos los éxitos. Preguntarte en cuanto a hoy en día, quizás, ¿cuáles son los sectores que más personas tienen trabajando? ¿Cuál es el mayor personal que hay aquí en la provincia de Río Negro? Bueno, muchas gracias por los éxitos y por los buenos deseos. Comentarles que nosotros medimos estos niveles de empleabilidad a partir de las diferentes fiscalizaciones y controles preventivos que hacemos conforme al circuito productivo que se produce en la provincia de Río Negro. Hoy puntualmente, por una cuestión estival y de temporada, tiene un importante movimiento todo lo que hace a la zona de Alto Valle con el ingreso de los trabajadores migrantes y el sistema de lo que hace al sector rural y de la fruta y la cosecha. También mantiene una alta temporada en cuanto al movimiento de trabajadores en el área del comercio y de gastronomía, todo lo que tiene que ver con nuestra zona marítima, nuestra zona atlántica. Y sí decir que se mantiene en una constante el movimiento de trabajadores y su empleabilidad en todo lo que es la zona andina, puntualmente Bariloche, en donde hemos notado, producto de estas fiscalizaciones que ya veníamos haciendo, yo encabezando otra cartera que era la de fiscalización sumarios y multa, que se mantiene en una constante tanto en la época de invierno con la llegada del turismo estudiantil, pero también en la época de verano como un lugar que tiene importante demanda de los turistas, ¿no? Muy bien, hablabas de gastronómicos, de la fruta, de varios lugares de trabajo que hay aquí en la provincia. Preguntarte cuáles son los sectores más afectados quizás en lo que va del año y en lo que viene respecto a las diferentes gestiones anteriores. Yo creo que ha sido incluso de público y notorio conocimiento el impacto que las medidas a nivel nacional han tenido sobre la obra pública, ¿no? Las manifestaciones y las decisiones políticas de nuestro presidente en cuanto a lo que tiene que ver con el sector de la obra ha puesto en estado de alerta y de movilización a todos estos trabajadores. Yo creo que tal vez ya desde el inicio de nuestra gestión podemos marcar que un sector y una actividad ampliamente resentida, ¿no? Muy bien. En cuanto a esta disposición nueva que dejó de ser un ministerio y ahora es una secretaría, ¿ha cambiado algo en el rango de poder que tenés hoy para ejercer sobre la provincia o se mantiene eso igual y podemos actuar de la mejor manera en cuanto a toma de decisiones y demás? En cuanto a tomas de decisiones, bueno, también para informar, más allá de la estructura, que ahora charlamos sobre eso, un poquito, sí decirles que, bueno, la Secretaría de Trabajo sigue ejerciendo todas las atribuciones y facultades que tiene conferida a través de la Ley 5255, que es una ley provincial que marca todos los procedimientos y todas las atribuciones, misiones y funciones que tiene esta cartera. Y también reglamentada por un decreto que es el 302/18, que es el que nos permite a nosotros actuar en todo lo que hace la cartera laboral con todas estas facultades que ya vienen desde el año 2018. Sí decir que ingresar a la órbita de gobierno, independientemente de que puede verse como una restricción de lo que hace a la estructura de la cartera laboral, desde mi punto de vista es una jerarquización. Yo creo que en estos tiempos complejos y difíciles que enfrenta el trabajo en todas sus facetas, necesitamos estar plenamente acompañado y dentro de las órbitas de las decisiones gubernamentales y de gestión que se toman desde la cabeza. Por ende, yo lo considero más que como una debilidad o una fortaleza para el ejercicio de mi persona, de todas estas atribuciones que tenemos en la provincia producto de la ley que te mencionaba. Bien. Hablábamos de leyes y no queda ajeno al caso quizás el DNU y la ley ómnibus que está muy latente. Hoy vemos diferentes asambleas a lo largo de la comarca por esta ley y quizás preguntarte cuál es tu opinión al respecto, cómo lo ves, si estás acompañando a los diferentes gremios, si te estás acercando a ellos para dialogar, si has podido asistir a alguna de las asambleas que se han realizado en los últimos días. Estamos al tanto de las asambleas, estamos en permanente contacto con los gremios y con las entidades que claramente se ven afectadas por este decreto de necesidad de urgencia, que implica estructuralmente la reforma laboral y todo lo conocido en materia de derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Y en un claro detrimento de lo que han sido las luchas y las conquistas a lo largo de los años, ¿sí? Me parece que más allá de que lo podemos leer o analizar a través de los medios como un decreto de necesidad de urgencia, me parece que si lo analizamos y como lo vemos es estudiado nosotros e intercambiado con los gremios, realmente va a la columna vertebral del movimiento obrero y fundamentalmente de las restricciones que plantea para el derecho a huelga. Así que sí, definitivamente, totalmente apoyando y acompañando las distintas manifestaciones que han hecho los gremios, porque entendemos es una ley claramente, es un decreto claramente restrictivo a lo que hace a los derechos, y en lo que hace a la ley ómnibus, bueno, ya se ha manifestado nuestro gobernador puntualmente en lo que se pretendía avanzar sobre lo que hace a la ley de pesca, ¿no? Sí, bien, en referencia a eso, te juntaste con el gremio de pesca, por las declaraciones que hemos visto, con una muy buena relación, encarando la mejor forma y acompañando, como bien decías, lo hemos leído. ¿Queda alguna reunión para los próximos días con algún gremio que ya tengas planeada, que sepamos que va a suceder? Mira, puntualmente sí, ayer me visitó Somos y Conara, si bien yo había tenido ya contacto vía telefónica con los gremios desde los primeros inicios a partir del 10 de diciembre, nos debíamos esta reunión, esta visita a esta cartera, que para nosotros tiene que ser un lugar de puertas abiertas y una casa para los trabajadores, ¿no? Así que ha sido muy grato el encuentro. Claramente ellos me han manifestado lo que conocemos y de lo que se está desarrollando en el marco de lo que fue la emergencia pesquera, la escasez del recurso, pero puntualmente fue un ponerme a disposición para mejorar los servicios que nosotros brindamos, no solamente a la comunidad, sino que atañen e interfieren directamente con la actividad diaria de los gremios en representación de los afiliados, ¿no? Sobre esto charlamos sobre nuestra delegación de San Antonio, que tuvo un cambio importante de delegado zonal, y puntualmente invitarlos a conformar lo que nosotros como política pública hemos dado a llamar las mesas de diálogo social institucionalizado, conocido en otras gestiones como las mesas tripartitas de trabajo. Nosotros creemos que en tiempos difíciles como los que atraviesa nuestro país y que claramente influyen en nuestra provincia, necesitamos la búsqueda de consenso, de equilibrio y de conciliación para mejorar el trabajo. Necesitamos más y mejor trabajo, y eso lo hacemos en un buen diálogo y en buenas mesas de trabajo y búsqueda de soluciones en conjunto, ¿no? Donde nuestra cartera pretende presentarse como la verdadera articuladora genuina de ese diálogo y de esa búsqueda de consensos. Muy bien, hablabas recién de San Antonio. Quisiera preguntarte por el hecho de que salió en las últimas horas que podría finalizar la temporada un mes antes en las grutas. Calculo que muchos trabajadores quedarán quizás pendientes a la espera de que eso suceda con sus trabajos. Sabemos que mucha gente va a laburar en temporada. Si tenés alguna visión sobre esto que va a suceder, si lo ves que puede llegar a suceder en las playas más cercanas como la del Cóndor y la Lobería, si has podido hablar con alguien cercano a quien maneja diferentes trabajos allí. Mira, la realidad es que nosotros notamos el tema de no ingreso, por lo menos de denuncias hoy, a lo que hace a la estabilidad de estos trabajadores que, como vos decís, cumplen su rol en la temporada. ¿Qué te quiero decir? Años anteriores, para esta época, por lo general en nuestras delegaciones zonales nosotros ya teníamos denuncias por falta de blanqueo, alguna situación un poco regular, y la realidad es que hasta ahora, por lo menos, notamos que todo marcha con tranquilidad, independientemente de que sí conocemos que por distintos medios se ha informado de una merma en lo que hace a la actividad, a las distintas actividades, ¿no? Nosotros atentos porque, bueno, al inicio de esta temporada y lo que implicó la temporada fue una premisa y una bajada de línea en cuanto a trabajo, estar atentos a este tipo de demandas o de denuncias que nos permitieran a nosotros actuar rápidamente. Por hoy se está manteniendo en los caminos normales y habituales de lo que implica una temporada. Claramente estamos atentos y deseando que sea una de las mejores temporadas para el turismo de nuestra provincia. Muy bien. felicitarte por tu trabajo hasta el momento. Esperemos que siga con el mayor de los éxitos las próximas reuniones y agradecerte por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Me habías hecho, perdón, una consulta de las próximas reuniones. Sí decir que a partir de la semana que viene, con todo lo que implica el movimiento de la fruta, de los trabajadores migrantes que llegan desde el resto de las provincias a hacer el trabajo en el sector rural, vamos a tener las reuniones con la Federación de Productores y con los distintos actores que confluyen en esta actividad. Así que muchas gracias.